Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3231, jueves, viernes, chiquito, como le llamamos aquí en Fórmula. Bueno, y ya pues parece vacaciones, fin de semana, posadas, todo mundo comprando, compre. ¿Ya tiene usted lista la cena? Ya para el, pues el, cayó en lunes, ahora la cena de Navidad, ¿ya compró los regalos? Ya hay que estar gastando, ¿no? Ya dieron aguinaldo, ya todo, hay que salirse a disfrutar de las fiestas navideñas. Por lo pronto quédese aquí en Fórmula en los Negocios, vamos a tener a este dúo de música house británico, ganador del Grammy, Dirty Vegas. Arrancamos con la canción Little White Doves. Buena música, pues estos británicos, este dueto de música electrónica y música house, como le llaman. Buena música, buena, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, síganos, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que se han convertido en verdaderamente algo, pues un medio de comunicación muy, muy importante, aunque hay de todo, ¿eh? De veras, ¿cómo ahora con estas cuestiones de división política que tenemos en el país? ¡A su mecha! ¿Cómo se dan para unos y otros, eh? Cuando pobre Denise Dresser la hicieron pedazos la semana pasada. Pero bueno, ahí estamos en las redes sociales. Me acompaña esta noche el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert, y buenas noches a la audiencia, que pues ya seguramente están en sus autos varados en algún embotellamiento de esos que se dan acá en la ciudad de Mérida. Ay, no hay, o sí. Ah, bueno, pues, sí, al centro, sí. Bueno, hay zonas ya bastante complicadas en el norte, como la que va a Motul, por Altabrisa, por ahí está esta ruta, sí. Por ahí, hay ciertas horas, ¿no? Sí, es cierto. Verdaderos cuellos de botella, por ahí una cuadra antes está, una entrada antes está la de Cholul. También, que también se pone... Otra interesante es la de la que está por ahí por la Facultad de Matemáticas. También hay la entrada allá a las Américas. Pero fíjate, yo me he dado cuenta que hay más embotellamiento cuando los policías se ponen a dirigir el tráfico en la glorieta. Casi es una premisa esa. Estás ahí y dices, algo está pasando, seguro que hay un policía. Y se cumple. Sí, porque de veras, cuando no hay tanto tráfico, no hay policías. Sí. Y ya los que sabemos encontrarle el modo a la glorieta, pues pasas. Cierto. Tranquilamente, ¿no? Pero bueno. O sea, ahí va a estar, están hoy y mañana, pues ya saben, es locura, ¿no? 20 y 21 de diciembre en fin de semana. También con ¿cómo se llaman? Retenes, ¿no? Con alcoholímetros, sí, hay de todo hay en este fin de semana, que es, seguramente es de posadas y demás, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues Robert, esta noche vamos a tener un tema pues muy interesante, que es el mundo del video, pues en estos medios digitales que son básicamente el internet. Que bueno, estos videos, el video, el formato en el cual existe este medio de comunicación o se puede comunicar. Bueno, recientemente viví un cambio muy interesante en el paradigma del cine, de lo que conocemos como cine. Correcto. Fíjate que hace dos semanas quizá, se lanzó esta película muy, muy aclamada por la crítica internacional, Roma. Correcto, sí. Sí. Que va a ganar, va a ganar Grammys, yo pues creo sí. Que... Fíjate que se aplicó o se lanzó en plataformas Netflix. Correcto. Bueno, fue el productor o uno de los productores, ¿no? Sí. Los que pusieron lana, pues, para producirla. Así es. Y bueno, el medio elegido Netflix sobre Internet, pues ya dio un giro en estos paradigmas sobre todo en la cuestión del cine, porque el cine como tal, pues siempre había sido de anunciar la premiere y abarrotar las salas, con todo lo que esto conlleva, que es gastos en palomitas, dulces, o sea, todo el show que interviene cuando vas a ver una función, y más sobre todo estas premiere, ¿no? Yo recuerdo hace pues algunos o quizá muchos más años, estrenos como Superman que llegaban a las salas de Mérida. Uy, de verdad. Yo la vi en el cine premier, extinto cine premier, hoy... Era, pero todo un evento, sí, premier. No, y luego decir que ya, si ya viste o no has visto. Ya, bueno, claro. Eso mismo se traslada hoy a las redes sociales, se traslada hoy al YouTube, al Facebook, al Instagram, al Netflix, plataformas digitales, y pues te permiten vivir la experiencia de una premier desde tu casa. Ya las palomitas pues son de microondas, o sea, no hay bueno, todo es más natural, hay pausa. Más barato, maestro. Más barato. Sale más barato desde hay tu pausa, casa. Hay pausas, o sea, pues sí, puede le uno... puedes parar cuando exacto. Tú quieras. Pero en el resumen, creo que la sociedad se ha ido adaptando a este tipo de formatos de video, ¿sí? La tecnología, es el desarrollo. Se ha ido ahí. Y bueno, pues conecta esto que acabo de comentar muy bien con la cuestión de la publicidad que hoy se está manejando a través de video. Correcto. O sea, ya... Es que hoy puedes tomar un video en cualquier momento con un teléfono. Es correcto. Claro, en el caso de la publicidad requiere de una elaboración mucho más... pensada, una producción. Un story, ¿cómo se le llama? Storyboard. Hay que hacer un storyboard. Correcto. hay que contar la historia, hay que poner, de repente ponerle animación y motion graphics y este tipo de herramientas. Una producción atrás. Sí, pero bueno, se ha puesto muy, digamos, actualizada esta tecnología o este video en Internet, pues principalmente por el costo. Antes, claro, lo que le bueno, tú ya nos trajiste un tema, lo que le llamamos la desmonetización, así es, que ofrece la tecnología. La tecnología, ¿no? Entonces, claro, pensar que una empresa pudiera producir un video de un minuto para, o de 30 segundos o de 10 segundos para la tele, que la tele era el dispositivo, digamos, o el medio para producir o para reproducir video. Sobre todo en cuestión comercial. Sigue siendo la tele un instrumento básico en las casas, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí todavía, o por ahí va este cambio. O sea, ya cada vez las casas no están consumiendo el tipo de broadcast que hace la correcto, tele, que de es la televisión en línea, ¿no? Correcto. O sea, digo, la novela empieza a las 7 y si no la empieza a ver, pues nada se puede retroceder, ¿no? O sea, si pasó el panadero esa hora, te vas a comer tu pan y te perdiste, porque en los comerciales era cuando la gente se levantaba, iba a hacer correcto. Cosas y luego regresaba rápidamente a continuar. Era un rito prácticamente, sí, ese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, la producción era muy costosa. Llegué en algún momento a cotizar en el momento estelar, ya hace algunos años, el momento estelar de López Dóriga en el noticiero. Estaba todavía en la noche. En la noche, ya son varios años hace. Y costaba 300,000 pesos, 10, 15 segundos de comercial en una sola exposición. O sea, estamos hablando de 300,000 pesos. Si te refieres a Kimberly Clark o a Danone. Sí, claro, a lo mejor. Sí, lo pueden pagar. Pero aún así, bueno, yo me acuerdo en el Super Bowl. ¿No? Sí, que es hasta anuncian lo que cuesta un mendigo spot nuevo en el Super Bowl, $3 millones sí. Un minuto o sí, 10 millones de las dólares. Las audiencias en eventos en vivo es donde todavía vive la tele, porque es algo que está pasando en ese momento. Y entonces, bueno, pues por ahí es por donde los patrocinadores generan este tipo de publicidad en el en este medio, ¿no? Oye, pero te hago una pregunta. Con esta intrusión, le quiero llamar, del online, de la facilidad de tener una cámara en tu teléfono, de la capacidad de internet de transmitir el video en vivo y en directo con esta tecnología del streaming, eso nos ha llevado a cambiar también esto que nos dices, ¿no? Porque ahora ya es más visto un video en vivo. Pues obviamente muchas veces nos vamos con el morbo, ¿no? De lo que le está pasando a alguien o etcétera. Pero ha cobrado más fuerza ese tipo de videos que los videos o los spots. O sea, yo no he visto videos en producción en las redes sociales, por ejemplo. Casi todo o son noticieros, pero son en vivo, o son, bueno, como le hacía Pedro Ferriz, que empezó a tomarse él solo con como selfie y hablar y decir, y los bloggers, ya no se diga, sí. Dreyfus y todos estos, ¿no? Así es, sí, para allá vamos a estar platicando un poquito de los formatos de video y cómo se puede utilizar para la publicidad. Fíjense, amigos, es interesante que podamos verdaderamente analizar este proceso. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Emma, así se llama esta canción de Dirty Vegas. Esto es del álbum Electric Love, que es su tercer álbum de estudio de esta banda británica, dúo británico de música electrónica, Dirty Vegas, que nos está acompañando aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida. Al seleccionar candidatos para contratar, al operar el proceso de Control de Confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia, operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos resultados es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Calle 27-164E por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Comunícate al teléfono 927-5932, 927-5932, o al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Mire qué importante, ojalá hubiéramos hecho este proceso de control de confianza a todos los diputados, bueno, también al presidente, pero bueno, ya demasiado tarde, ya los tenemos aquí. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando con usted esta noche de jueves chiquito, y estamos en conexión con Facebook Live. Para que usted nos pueda ver directamente en nuestra red de Facebook, estamos conectados a la red de Facebook Live. Búsquenos Fórmula en los Negocios y aquí estamos platicando con usted en esta parte del programa, transmitiendo aquí desde Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en directo, ahora le llaman, antes se llamaba en línea, no, en directo. Bueno, ya ni sé. Mi querido David, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, qué importantes se han vuelto estos procesos de video, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que hay realmente un boom en cuanto a la manera de comunicar o que las empresas se comunican con las audiencias, ¿no? Antes se utilizaba mucho la cuestión del diseño, de los banners, de todo esto que era imagen fija, ¿no? Bueno, yo tuve una experiencia no tan buena con las primeras páginas de internet, porque intenté vender banners, venderlos así como vender, y no funciona. Bueno, yo no funcioné así, porque es también otra, tenemos que ver con otros paradigmas el concepto de las páginas web y todo lo que se hace en video, ¿no? Sí, sí, fíjate que ciertamente a lo mejor ahora en este tiempo en el cual los dispositivos móviles, las redes sociales, todo eso está, se maneja de una manera como inherente, o sea, como si tu celular fuera parte de ti. Correcto. De tal manera que pues hasta casi duermes con él y despiertas no, con bueno, él. No, bueno, es así. Bueno, bueno, me lo quise imaginar, pero pues creo que es real, ¿no? Fíjate que las audiencias están demasiado cerca del dispositivo y los formatos están adaptando a estos dispositivos. Por ejemplo. Pero están cambiando los formatos. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay una estadística que por acá nos encontramos muy interesante en cuanto a las características o estadísticas de los videos publicitarios que se meten a nuestros dispositivos. Okay. De tal manera que, por ejemplo, los videos que son de alrededor de 90 segundos, estamos hablando de un spot. Que pues un buen tiempo, 90 segundos, dices un montón. Estamos hablando de minuto y medio, ¿no? Podemos contar una pequeña historia, podemos contar muchas cosas en 90 segundos o hasta en menos, ¿no? Pero el formato de ese tamaño, digamos, en segundos, el 53% de estos videos son vistos al menos de manera completa. Sí, ya ves que de repente estás pues sí, en un minuto y medio. Sí, sí, que los echas, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de la mitad de todos los videos que se exponen, ¿no? Uh-huh. Esto significa que la persona creativa o la persona que se va a encargar de lanzar el mensaje tiene que enfocar muy bien hacia qué segmento de la audiencia se va a dirigir, cómo va a empezar este video. De repente hay videos muy padres que están en internet y que dices, bueno, pues ya pasaron 20 segundos y si no logré engancharme, simplemente lo cierro y se acabó, ¿no? Entonces, sí es un reto para los publicistas, para los creativos, generar piezas de contenido que permitan a la audiencia engancharse en los primeros segundos para continuar viendo todo el mensaje, ¿no? Correcto. Bueno, hemos platicado mucho de eso, David, y tiene que ver con el contenido, ¿no? Porque, totalmente. Por ejemplo, yo he visto ya, bueno, muchos spots que ponen en video, en las redes sociales, y esos no los veo. Esos simplemente los pasan. Ya un spot así comercial, no los veo. Y bueno, Facebook últimamente también empieza ya, mucha gente anuncia que vendo mi teléfono, vendo mi coche, pero esos no funcionan, digo yo. Definitivamente el reto precisamente es identificar cómo, precisamente por lo mismo, porque se hace muy fácil hacerlo. Correcto. Entonces se inunda, en el caso de Facebook, se inunda la red de anunciantes. Que, bueno, sí, como si fuera pretende, el Mercado Libre. Yo hace unos días compartí un comentario en mis redes en Facebook diciendo que cada vez Facebook se parece más al mercado de Tikul, ¿no? Porque ¿por haz de cuenta que vas caminando y oyes el perifoneo de compres okay, o cochinita, no sé qué, sigues caminando y luego te dice zapatos de dama, ¿no? Entonces, en Facebook está pasando algo parecido. Recorres tu timeline o tu muro y empiezas a percibir demasiada información en audio y video, que son esos pequeños videos que comentas, ¿no? Entonces, vas pasando pero no estás viendo realmente, o solo estás pasando y no estás atendiendo el mensaje de ese anunciante, llamámoslo así. Pero, fíjate, estoy reflexionando porque hubo un anuncio que sí le hice caso, que incluso a través de Facebook me contacté para comprar una pierna horneada, una pierna de cerdo ahumada tipo jamón, pero fue porque el contenido que tenía en Facebook era como darte la receta de cómo ahumar una pierna. Y bueno, como a mí me gusta la cocina, pues me interesó, y me interesó porque al final dijo, oigan, hagan sus pedidos porque yo voy a tener piernas de este tipo que les acabo de mostrar. Es correcto. Entonces, ahí funciona, ahí sí funciona. Pero por el contenido. Por el contenido y por la audiencia. O sea, tú tienes ese perfil que en un momento dado, quien lo haya identificado y lo coloque en una segmentación, pues va a tener mucho más resultado que si nada más lo lanzara así. Correcto, fíjense, interesante, amigos. Tenemos que aprender porque pues, estamos metidos en las redes, que el promedio de estar conectado a las redes son seis horas al día, más que su trabajo. Vamos, gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiele ahora a nuestra página web porque ahí nos puedes seguir escuchando, o al 94.5 de FM. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Electric Love se llama esta canción. Se llama igual que el nombre del álbum de Dirty Vegas. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales, bueno, 5, porque esta semana inauguraron la sucursal de Progreso de Aditimper. Muchas felicitaciones al ingeniero Mario Gamboa Niquete por esta apertura ya en Progreso. Así es de que 5 sucursales, ahí encontrarás la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo profesional para realizar los trabajos necesarios y cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, oficina o en la construcción que tengas. Mire, es el momento de aplicar todos estos productos impermeabilizantes, sobre todo en las construcciones, porque pues no llueve tanto, estamos fuera de la temporada de lluvias y es el momento de hacerlo. Así es de que acuda a nuestros amigos de Aditimper, porque aparte de asesorarte en los productos, venderte los productos que necesitas, te los instalan, que eso es un servicio integral. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestras preparaciones en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913. O búscanos en Facebook, Aditimper, o en nuestra página web, aditimper.com.mx. O también escúchelos, el ingeniero Mario Gamboa Niquete viene a platicar con nosotros. Él es un empresario con mucha experiencia y siempre pues le gusta venir a platicar con ustedes y con nosotros en temas importantes de cómo desarrollar los negocios. Así es de que aquí también lo puede encontrar. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando con usted estos temas de, pues, es un tema de marketing, un tema, bueno, es un tema ya que abarca muchas cosas, ¿no, David? Esto de la publicidad, de los videos, de la reproducción, Porque ahora es muy fácil hacer video, ¿no? Bueno, realmente las herramientas para producir un video, pues yo siempre lo comparo un poquito con el famosísimo Photoshop, ¿no? Bueno, o sea, pero el manejo... Photoshop fue, antes era para solo para profesionistas, profesionales del diseño, ¿no? Precisamente a eso iba. Yo tengo un uso del Photoshop de manera personal, o sea, para lo que necesito, quizá de un 20, 25% de todo lo que se puede hacer, yo. Pero sí. Tú eres profesional, maestro. No, pero no soy diseñador. Okay. Y a eso iba. O sea, la herramienta es poderosa, pero en manos de alguien que realmente tiene la habilidad o la especialidad. O el conocimiento de manejarla, así ¿no? Así es. Entonces produce cosas maravillosas, ¿no? Lo mismo ocurre con las herramientas de video, ¿no? Hay en por ahí suites que se llama Premiere, en el caso de la suite de Adobe, en el cual se pueden producir video, se puede utilizar... De manera fácil, o sea... Sí, es fácil, o sea, ciertamente fácil, ¿no? Pero ya a la hora de comunicar profesionalmente, sí se requiere... Bueno, ahí sí. De esa especialidad, ¿no? O sea... Sí, la herramienta, de alguna manera se puede colocar iconos y poner efectos, etcétera, ¿no? Pero ya realizarlo de manera profesional sí requiere de un grado de especialización. ¿Por qué? Porque en esa función va a ser el resultado que se va a obtener a la hora de comunicar. Entonces, hay algunas estadísticas que me gustaría compartir. A ver, échalas. Por ejemplo, ¿sabías que De acuerdo a una estadística, una empresa que se llama Vidyard es es un competidor de Vimeo, la gente que sabe. Vimeo, alguna vez tuve una cuenta en Vimeo, Vidyard, sí. O sea, Vidyard es otra empresa, una empresa canadiense que está especializada, es una plataforma de... Como YouTube, de video, que como puede YouTube. Subir videos. Así es. Bueno, ellos hicieron un estudio y mencionan que el 86% de los videos son vistos todavía desde equipos desktop, o sea, las laptops... Computadoras. Okay. Y el 14 restante son móviles. Ah, mira, vamos a hablar todavía... El consumo del video. Ok. Sí, estamos hablando de eso. Por ejemplo... Bueno, sí, porque el móvil difícilmente... Te echas 10 minutos. Vas en movimiento, ¿no? Te puede pasar algo, ¿no? Bueno, ya hemos visto videos de lo que le pasa a la gente por ir viendo el teléfono. Por ejemplo, igual otra estadística interesante menciona que, por ejemplo, el día miércoles es el día en el que más se ven videos. ¿El miércoles? Los días miércoles. El día, por ejemplo, el día lunes... 16%, jueves, martes, 10, tú dices martes, ajá. 17, el pico llega a 18% y luego baja a jueves, viernes y sábado con un 9%. El domingo es 8% nada más. Pues sí, ya tienes asentado a un lado, estás sentado frente a la tele, ¿no? Suena lógico, bueno, ¿no? Pero miércoles, mira, qué sí, curioso. Sí, es un día quizá más... tranquilo para poderlo ver. Aunque también, digo, si pensamos que la mayoría de ahora estábamos hablando de eso precisamente aquí con Ricardo Tapia, los videos, tanto en Facebook como en Twitter, como que ya encontraron ese, le pudiéramos llamar nicho, o sea... Segmentos, Twitter es más para noticias, para... medios de comunicación, ahí están todos los noticieros, todos los periodistas, todos los reporteros, ahí están en Twitter y en Facebook, es para todos los demás, para todos nosotros, pues, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otra de las cuestiones interesantes, ¿dónde se ven los videos? Los videos, el 78% de los usuarios los ve a través de websites, o sea, de páginas web todavía. Ah, eso es interesante. Yo creo que ya habían caído las páginas web. El 72% lo ve a través de social media, o sea, a través de redes sociales. O sea, casi, yo me imagino, casi están a la mitad. Esto incluye lo que dijiste de páginas web, incluye YouTube, porque mucha gente ya sube a YouTube. Sí, seguramente es YouTube, lo considera como website. Ok. Sí, por ejemplo, las landing page, que son esas páginas comerciales, casi el 50% de la gente los ve ahí. Y así, a través de... Bueno, en tu página, porque tú también subes videos. Tenemos, ahí, bueno, tenemos YouTube, tenemos una... Sí, tienes tu canal de YouTube. El canal de YouTube que se llama Líder Ejecutivo MX. Vamos subiendo contenido y bueno... Entrevistas que has ido haciendo y las que tienes aquí, luego las subes. Sin embargo, bueno, el contenido que nosotros subimos en YouTube es un contenido que dura 9 minutos, que es mucho tiempo en video. Okay. Sin embargo, está editado de tal manera que específicamente se toca el tema. Sí, por supuesto, tiene que ser contenido. Es contenido, ese tipo de contenido es un contenido de otra dimensión. Es como el que manejan los youtubers de entretenimiento, que hablan 8 minutos hablando de las princesas de Disney, ¿no? Y ahí están 8 minutos hablando de eso y termina el tema, ¿no? Y es un entretenimiento. Pero hay youtuberos que tienen millones de seguidores y ganan un dineral. Por ejemplo, los polinemios, lo digo por mi hija, ¿no? Está Gibby y está ay, si tú no lo ves. No, está padre eso. Pero sí, el contenido que manejamos en Líder Ejecutivo, pues es un contenido mucho más empresarial, más correcto, de coaching, más, ¿no? Uh-huh. Que con la entrevista que hemos hecho acá en el programa de Fórmula de los Negocios. Y bueno, pues es para otro tipo de audiencia. Cada audiencia tiene su contenido de preferencia, ¿no? Pues fíjense, amigos, es interesante aprender todo esto porque, pues si usted en su negocio, pues hay que aprender a hacer uso de estas cosas. Ya ve, nosotros subimos los videos en directo que transmitimos acá, los videos que produce David también tanto en su página como en nuestra página Fórmula en los Negocios. Y bueno, es interesante también que tenemos que aprender, y bueno, eso sería una pregunta, David, porque por ejemplo lo que yo hago cuando estoy en Facebook un rato en la mañana, que empiezo a subir videos, pero los busco en contenido y en relevancia, quizás noticiosa, cosas de ese tipo, pero ahorita regresando del corte, le preguntamos a David para que nosotros en nuestras empresas aprendamos a sacarle uso, jugo, para que trabaje a nuestro favor esta parte de la tecnología. Así es de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Quizás esta es la canción más conocida que canta este dúo británico de música electrónica, Dirty Vegas, Simple Thing. Buena música, buen... Perdóneme usted, que luego se me va la voz. Es buena música, buen rock and roll para hacer jueves, viernes chiquito, como decía, todo el mundo preparándose ya para las fiestas navideñas. Ya todo mundo de vacaciones, bueno, casi todo mundo, sé que usted va saliendo de trabajar. Tenemos una temperatura sensacional en Mérida, hoy hubo algo de lluvia al mediodía, estaba pronosticada la entrada de este frente frío, de este norte, como le llamamos nosotros. Mañana va a estar despejado, pero con una temperatura sensacional, está pronosticado máxima 25, así es de que mañana viernes va a ser un día maravilloso, pues para andar de compras, porque todo el mundo tiene que andar de compras todavía para la Navidad. Por lo pronto, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de la parte importante que es ahora la fotografía, los videos en las redes sociales, en el mundo digital. Y pues hablamos de marketing digital, y al hablar de marketing digital, pues yo le quiero recomendar que si usted quiere entrarle al marketing digital, hágalo a través de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras, y pues que ellos lo pueden asesorar, lo pueden guiar, le pueden dar toda la campaña que usted quiera hacer a través del marketing digital. adibor.com.mx, contacte con ellos. También escúchelos, el ingeniero Fernando Santa Cruz normalmente viene los sábados cada 15 días a platicar temas de inteligencia, de TI, de... ¡Ay, se me va! Transformación. De TI, de... se me fue la palabra de TI, En español. Bueno, en español, hombre, de... Transferencia informática, ¿cómo se llama? Tecnologías de la información, ya ves, David, se nos borra el cassette. A estas alturas del partido, pues sí, discúlpeme usted. Pero bueno, búsquenlos, adibor.com.mx, ellos son expertos en marketing digital. Me acompaña aquí el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, también un portal muy importante donde pues aprendemos muchísimo de todo lo que David y sus colaboradores ponen. Ahí también puede encontrar los programas de Fórmula en los Negocios, así es de que métase también por allá. Déjame, por acá nos manda saludar Carlos Dorantes. Gracias, Carlos, te mando un saludo. Me dice, escuchando tu excelente programa, dice, pregúntale al revés al invitado. A ver, ¿será que lleguemos al punto de que no estar conectados o estar conectados una hora al día promedio a las redes llegue a ser algo inapropiado? Ándale, o sea, no en lugar de estar seis horas, no estar desconectado va a ser inapropiado, o sea, bueno, pues, depende para qué uses las redes sociales, ¿no? Yo creo... Claro, sí, la realidad es de que ciertamente es muy interesante el comentario. Yo creo que hay un exceso de ocio. Es que, como que vivimos una adolescencia. Bueno, es que así empezó Facebook, pero por lo no, menos. Pero siento que no, al contrario, en lugar de moderar, se ha vuelto más explosivo. Tan es así que los nuevos jóvenes, o sea, los nuevos usuarios, no tienen el mismo problema que nosotros. Nosotros tenemos eso, pero los nuevos usuarios no están entrando a Facebook o no se están registrando a Facebook. A ver, y eso le tiene mucha preocupación a Mark Zuckerberg. Así es. Entonces, esto es lo que ha estado pasando. Quizá haya una generación por ahí en la cual no está llegando hacia Facebook. Porque, ¿se van a Instagram? Es que Instagram también lo adquirió, o WhatsApp también lo adquirió. Entonces, no, los chavos quizá tengan ahorita 12 años, sí, 12 años que ya tienen acceso, no están llegando tanto hacia Facebook, a las redes sociales. Pero sí usan los aparatos, los teléfonos. Sí, pero normalmente el acceso que tienen están hacia YouTube, que es seguir a los que producen video, a los youtubers, ¿no? Okay. Que son de entretenimiento, porque ya no ven las caricaturas que a nosotros nos ponían a ver en la tele, ya no las ven. Los nuevos usuarios, que no estoy muy cierto de cómo se les denomine, pero pues 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, están más bien en YouTube consumiendo tiempo en YouTube, con el contenido de entretenimiento, y la red social más bien es una red social compartida usando WhatsApp. Correcto. O sea, no están como que expuestos de alguna manera como a los chavos de 18, 20 que les tocó estar expuestos o siguen expuestos en redes sociales, en Facebook, sino que lo que yo estoy percibiendo es que los preadolescentes o adolescentes actuales no están llegando a redes demasiado anónimas. Están en redes como WhatsApp, en las cuales la persona que te contacta, sabes quién es, ¿no? Es más controlada de tu parte, sabes con quién estás, en qué grupos, etcétera. No, ya no les llama mucho esa el hecho de estar en redes sociales. Y sí tienen bastante tiempo de consumo de redes. Correcto. Ellos. Pero también, ahora hablando de negocios, yo he visto, por ejemplo, que en negocios... el otro día platicaba con una persona que me decía, oye, yo me anuncio en el grupo de WhatsApp de mis vecinos y vende pozole y me va re bien. O sea, yo les anuncio a sus vecinos que están en un grupo de WhatsApp para vigilarse, para cuidar, para... y vendo re bien, dice. O sea, los negocios también están entrando en esa parte de comunicarse de esa manera. Sí. Realmente la ahí va a venir un cambio, no sé si para este 2019, que ya está el WhatsApp for Business, o sea, para claro, negocios. Claro, ya está, sí. Que bueno, va a ser de alguna manera un cambio en el cual yo sospecho, me imagino un poco, conociendo cómo opera la red WhatsApp, que pues nos va a empezar a llegar demasiada publicidad y lo que va a ocurrir es correcto. Que nos vamos a mudar a Telegram, ¿no? A otras redes. Otras redes. Pero bueno, y para... Pues mi querido cerrar... Carlos, mi querido Carlos, pues sí, tienes que meterle a las redes sociales. Pues sí. Pero bueno, y comentando ya para cerrar este dato, fíjate que los videos o la duración de los videos que tienen mayor audiencia son los que duran hasta 2 minutos, o sea, el 35% de los videos tienen una duración de hasta 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, ¿no? Cuando mucho. Y van habiendo diferentes industrias en las cuales van cambiando estos formatos, ¿no? Entonces correcto. Todo es adaptable, pero siempre es importante pues acercarse a un experto que les pueda ayudar a definir cuáles van a ser esas piezas de contenido para dirigirlos a una audiencia adecuada. Oye, y bueno, ¿Netflix terminará poniendo anuncios? Yo creo que sí. Pues yo también, ¿no? Digo, sí. Es algo que te iba a comentar cuando estabas hablando de Netflix. Por ejemplo, los canales de paga, de televisión de paga, han ido invadiendo el espacio de anuncios. Así es. Y entonces, pues ¿dónde está lo que pagas, no? Así es, bueno, digo, ya no tengo cable, ¿no? Pero yo Netflix y Prime y otras cosas. Ahí está, está la diferencia. Mi querido David, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar, David? Pues en internet, en YouTube, en Líder Ejecutivo MX. Ahí está nuestro canal, suscríbase. Y pues ahí los estamos checando, ¿no? Sale, pues feliz Navidad. Igualmente, feliz año nuevo. A toda la audiencia, feliz Navidad. Conversaremos aquí regresando en enero. Claro que sí, Robert. Muchas bien. Gracias, mi querido David, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.